Ganó Uruguay a Estados Unidos 1-0 agónicamente porque Estados Unidos fue superior. Y ese odio, rencor guardado que tienen antigringo los comentaristas de fútbol en la radio. Tiene un odio irracional. Lo lindo que cuando ellos, como todos nosotros, ¿no? Cuando estamos enfermos y necesitamos medicamentos especiales, son medicamentos que sus bases químicas solo se fabrican en Norteamérica, ¿no? Y ahí es donde yo me cago en la risa porque ellos, hay un momento, parece que quisieran ver desaparecer a Norteamérica. Quizás manos chinas, manos rusas o bombardea con meteoritos, no sé. Y es uno irracional porque ellos se han metido en la cola desde bebés supositorios que tenían componentes norteamericanos para salvar su vida, ¿no? O para sacarse el empacho. Mejor dicho, no, ellos no. Su mamá se le han metido supositorio en la cola porque el nene tenía la pancita dura y hacía días no hacía caca y le mandó ahí, le zampó el supositorio para dentro de la colacha y largaron todo. Y ese odio es al pedo. Yo tengo un ex amigo ahí, lo consideraba amigo porque en los tiempos bravos, bravos, se dejó el pozo, loco. Pero era un tipo también que odiaba y odiaba y odiaba a Estados Unidos. Y hablaba peste con su familia a Estados Unidos. Resulta que después de grande terminó de estudiar y ¿dónde consiguió una oportunidad para tener dinero? En los Estados Unidos, Norteamérica, trabajando, no delinquiendo, trabajando. Y después lo corrieron de ahí. Le dieron el riquirraje porque él estaba de polizón, como quien dice. Entró como para de visita y se quedó a trabajar. Pero tuvo que reconocer que ese monstruo que él vio toda la vida, mientras él hablaba el amor de Fidel Castro y el tamaño del pene de Fidel Castro y bla, bla, bla, bla, el que al final le salvó la vida, que le hizo un futuro, que le dio la posibilidad de tener un futuro, fue haber estado en los Estados Unidos de Norteamérica y trabajado en los Estados Unidos de Norteamérica en una. Bueno, en un trabajo de alta especialización, donde él aprendió cosas que nunca había visto. Y eso es lo que me gusta de los chimpancés uruguayos, ese odio de vamos arriba a la celeste. Hoy, primero de julio del año 2004, 2024, ya anunciaron, bueno, yo directamente hablé con gente que está con lo agrario, con gente que trae de las chacras, ¿no? Aumentó morrón, aumentaron un montón de verdura, ¿no? Y mientras le muestran un cuadro ganando y puteando, y vamos arriba a la celeste, y vamos arriba a la garra charrúa, y vamos, la canción de Jaime Roa es al pedo, le siguen subiendo. Cuando no le suben combustible, le suben los alimentos. Y como buen arrastrado, los uruguayos lo que hacen cuando ya ven que no les da la plata, ¿para dónde miran? Ay, voy al Mides a mendigar, bueno, o a la volqueta, bueno, o a tocar timbre por ahí. Y es ahí donde yo me río. Está como uno que tiene una hija que es toda deforme, ¿no? Tiene el síndrome de Berardinelli 6. Él persiguió a. Voy a decir el nombre porque las cosas claras como son. A Domingo Silvano Valeri lo persiguió, lo vigiló, cómo trabajaba dentro de Coca-Cola, ahí en Camino Carrasco, de por qué Silvano, y me vino con el chisme de que Silvano hacía horas extra, que era el cahuete, que era un perro del imperialismo y no sé cuánto más. Yo le voy a decir algo, Silvano Valeri Luca, el Silvano Valeri, digo, Domingo Silvano Valeri, no tenía ni casa. El padre le dio un pedazo de terreno, pero no tenía plata. ¿Dónde hizo la plata? trabajando y trabajando durante años Coca-Cola, todos los días haciendo hora extra. Fue la única manera que juntó la plata para poder levantar, ni siquiera la hizo ladrillo, hizo bloques rellenos con hormigón. No, no le dio la plata para comprar ladrillo, como tienen gente rica que vende droga y que hace aborto, como esa persona que lo vigilaba, que la familia de él toda la vida se dedicó a hacer abortos, pero vigila a todos los alcahuetes del imperio. Son de la familia Altesor. Y esta gente vigilaban con sus parientes, a Domingo Silvano Valeri, lo vigilaban qué hacía, qué no hacía, quiénes son sus parientes, cuál trabaja en Canal 10, quién es este, quién es el otro, ¿no? Y sabe una cosa, uno de ellos, el hijo de la abortera Altesor, cuando estuvo preso por hacer abortos, ¿no? Con su madre, uno de ellos, de los tantos que fueron en Cana en el año 2000, que fue un caso famoso, mataron a una porteña. Cuando fue en Cana, salió con tuberculosis. Los medicamentos que a él le dieron para curarse la tuberculosis y otras cosas que por pudor no voy a contar que le pasaron adentro de la cárcel al hombre, al macho alfa, al macho indomable, se lo curaron con medicamentos norteamericanos. No fueron medicamentos venidos de la pampa ni de la selva, nada, no, no, no. Medicamentos fuertes, medicamentos que lo curaron. Y eso es lo bueno que da, que ellos aprendan que ese monstruo que ellos odian también les mata el hambre, los cura, les acaricia el pelo. Si ellos quieren, les acaricia la cola. Cuando los argentinos amenazaron con invadir, tirar unos bombazos, que en una hora se terminaba la guerra porque estaba probado que el ejército uruguayo más de una hora no podía pelear con la República Argentina estando Tabaré Vázquez de gobierno. ¿Saben por qué no tuvimos guerra y no nos hicieron mierda los argentinos? Porque el gobierno norteamericano agarró, llamó al gobierno argentino y dijo, bueno, paren la mano, acá estamos nosotros. Si no, tanto la cola de estos que están jugando al fútbol, ¿no? Como estos relatores y de sus hijos y todo eso, ¿no? ¿Quién sabe dónde estaba, en qué oficio estaban usando la cola? No, no, no, no puedo ser adivino y decir cualquier pavada. Pero vaya a saber si no estaban changando después en alguna plaza o algo para comer cuando los argentinos nos hicieron mierda al país a bombazo. Porque todos sabemos que Argentina tiene naves de guerra, submarinos nucleares, tiene armas que nunca vamos a tener los uruguayos. Entonces, no hay que permitir tanto fanatismo así de parte de los relatores, hablando pues con los gringos o estos norteamericanos ya fueron, ¿eh? No, o sea, no, nunca se acuerdan cuando van llorando con la cola llena de caca y ensangrentada a pedir ayuda. Y eso es uno de los tantos defectos que tiene el pueblo uruguayo. Tienen hijos deformes, deformes, lisiados, parapléjicos, mutilados. Y como la solución de manos de héroes, ¿de dónde vino la idea de imprimir manos para niños que no tienen manos? ¿O le faltan brazos? ¿De dónde vino la idea? Del pueblo norteamericano, porque un multimillonario norteamericano, gratis de su plata, de su fortuna, se dedicó a hacer manos para niños que le faltaban manos y brazos, en impresión 3D. No fueron los charrúas, ni Jaime Ross, ni los olimareños, ni Blanca Rodríguez, ni Jaime Clara, ni Aldo Silva. Fue un gringo que sin sacarse cartel ni nada, dijo para el mundo, acá estoy yo, cualquier cosa me pega el grito. Fue la señora, la uruguaya, fue por ahí, miró, a ver, ¿me puede dar? Sí, señora, tome acá los planos, todo, acá tiene lo que necesita. Ella vino acá, consiguió la plata, compró la máquina impresora en 3D, y hizo una causa que se llama Manos de Héroes, que ojalá que todos ustedes puedan ayudar, aunque sea con 100 pesos por mes en cualquier hábitat, Manos de Héroes. vino de Norteamérica, las mejores naves espaciales en Norteamérica. Todo lo que sabemos de sobre el universo, Norteamérica. José Pedro Varela, José Pedro Varela, el educador uruguayo, no hizo las cosas porque él era un genio y se le ocurrieron. Que es un tipo que hay muchas dudas sobre su sexualidad, ¿no? Nunca tuvo mujer, nunca tuvo hijos. Dicen que fue reservado. Creo que en esta época habría un periodista que le preguntaría, como le preguntó Gabriel Pereira a Sendic, si era puto, ¿no? Capaz que a José Pedro Varela, si viviera en este momento, o si hubiera Gabriel Pereira, hubiera estado en ese momento, le preguntaría a José Pedro Varela, ¿vos sos puto? ¿Tenés vicios inconfesables? Bueno, pero José Pedro Varela, debía decir, se basó en los derechos humanos norteamericanos, en la educación norteamericana. Todo lo que tenemos en Uruguay está basado en los europeos. El odio, la garra charrúa, el indio. Ningún indio, los indios uruguayos eran homosexuales, los charrúa. Y lo dijo el de Santo y Seña, el Ignacio Álvarez, cuando estaba en Canal 10. Estaba comprobado que los indios eran o sea, bisexuales, no homosexuales, bisexuales, los charrúa. Y mostró que Melo, la ciudad de Cerro Largo, ¿no? Que era el lugar del mundo con más homosexuales. Entonces, del planeta, con más homosexuales del planeta era Cerro Largo. Entonces, ¿para qué ese odio de cuando vamos a un lado? Vamos, no, porque yo no voy a ir ni nunca los voy a acompañar. Yo iría a Norteamérica, a la NASA, al lugar donde pueda aprender cosas para ver, ¿no? Cosas realmente importantes, ¿no? Centros de física, no sé, o astrofísica, cosas novedosas, o de alta tecnología médica, ¿no? Pero todos los que han ido a Norteamérica, todos los países, podrán hablarle de los gringos de mierda, y han sido injustos, y todo país es injusto, todos, todos, todos, todos. No hay nación que diga, siempre fuimos justos, no, no. En ningún lugar del planeta van a hallar humanos buenos, ¿eh? Cada uno que se pinte la historia como quiera y en los libritos que quiera. En el planeta Tierra nadie va a encontrar buenos, santos, mártires. Es un cuento ideológico para la manipulación, o sea, para manejar a la gente. Cuando un periodista deportivo, uno lo oiga como que ganó y que pisó al gobierno, no le hizo nada al pueblo norteamericano. Norteamérica nos mira y dice, mira. Las hormigas, ah, esto es Uruguay. Ponen el microscopio y ya, así los que nos piden ayuda cada vez que están con hambre. Los que nos piden donación de medicamentos, los que nos piden silla de ruedas, los que nos piden de todo. Porque si quiere, Estados Unidos a Uruguay lo borra del mapa. O sea, dice, mira, esto acá es un enemigo acérrimo, trata de hacer siempre mal acá, ¿verdad? Y le permite inclusive entrar a la gente, a los uruguayos. Los uruguayos se matan el hambre en Norteamérica. Dejan de ser unos muertos de hambre. Los boxeadores uruguayos, gente ligada al Pepe Mujica y todo eso, son alguien, gracias, después que pisaron Norteamérica. Antes no eran nadie, no eran nada. Eran gracias al gobierno norteamericano, a todo lo que ha creado y ha permitido crear a los privados. Es que un uruguayo va de repente, como Fede Álvarez, el cineasta, ahora es alguien. Hizo la película, una de Alien, que sale ahora en este 2024, se estrena ahora en 2024. O sea, todos van a Norteamérica y les queda la cola llena, ya no sienten odio. Cuando ustedes tengan tanto odio y digan Norteamérica es el enemigo, eso decía Fidel Castro, porque Fidel Castro nunca pudo tener una Norteamérica comunista, nunca pudo tener un gobierno donde el comunismo fuera un comunismo libre, sino que si te equivocabas en algo ibas a la cárcel y te mataban, ¿no? Donde se dejó morir mucha gente de frío, de hambre, y cuando le mandaban contenedores, hizo lo mismo que Venezuela, los contenedores les tiraban, contenedores con donaciones, los tiraban al mar, ¿no? O los vendían en secreto, ¿eh? Para otros países y la plata se la quedaban ellos, jugaban con la miseria de la gente. Entonces, así se le voy a decir, Usted pueden creer lo que quieran, del gobierno que quieran, y todos los gobiernos, igual que el norteamericano, tienen historias terroríficas y asquerosas, ¿no? Y podemos hablar de la guerra de Vietnam y todo. Pero hay que mirar algo. No fue la guerra de Vietnam en Uruguay. No vino Norteamérica y lanzó sus aviones bombas atómicas o nada de eso, ¿no? Cada vez que Uruguay pasó hambre, cada vez que Uruguay andaba con diarrea, Norteamérica dijo, acá estamos, ¿qué necesita? Bueno, esto le vale tanto. ¿Le sirve, sí o no? Me lo pagan 50 años igual. Y vos tenés que decidir, sí o no. Hoy, primero de julio del año 2024, el gobierno uruguayo, que no es Norteamérica, y no lo dijo el relator de fútbol, que parecía antigringo cerrado, subieron todas las verduras. Mañana la gente se levanta y dice, vamos arriba a la celeste, vamos. Y va, cuando vayan a comprar verduras, más cara. Ya ve una cosa, es un gran negocio manejar la mente de los estúpidos con ideologías, con entretenimiento, con timba, con droga y con lo que venga. El ser humano es un chimpancé, ¿no? Un chimpancé en continua evolución. Y los chimpancés, estos que relatan fútbol, también son chimpancés, hacen cacas, en pichí, se rascan el culo, les sale moco de la nariz, tienen infección, largan pus, tienen granos en la cola, ¿eh? Entonces, a veces de repente, si un gurí, alguien joven que no conoce bien cosas del mundo entero, cree que si un gobierno Uruguay no lo nombra es malo, o si los uruguayos dicen es una peste tal o cual país, que prueben, que vayan a Cuba, que vayan a Venezuela, que vayan a Norteamérica, que vayan por todos lados. Porque en ningún lado del planeta te regalan nada. Donde vayas, así entres al Vaticano, nadie te regala nada. Nadie te presta asistencia gratis. Nadie te tira comida porque si todo, de alguna manera siempre otro la paga. Y es el sistema humano, no hay vuelta de hoja. Y unos son inteligentes, son pueblos unidos, que no son como el uruguayo, que andan ahí estos faloperos, los que venden la falopa, los que mandan a robar vecinos, los que hacen aborto, los que tienen hijos deformes, ¿no? Deformes, ¿no? Y tienen menores y los usan para robar. Después tenemos la gente que usa menores para pornografía infantil o para acostarse con adultos a cambio de dinero, ¿no? Y son los mismos que después nos rigen en la política. Después llegan a presidentes. Los mismos llegan. Entonces, el pueblo es una cosa, el poder es otra. El poder es el presidente, toda esa gente que anda ahí dentro del Palacio Legislativo. Y son los que ordenan y el sistema viene a ser la salud, la seguridad y todas esas cosas. Entonces, no hay nada que funcione perfectamente. Y el pueblo es el rebaño que corre para un lado y para el otro del corral, dice, bueno, acá pusieron agua, acá están los medicamentos, de acá. Ve el lado más fácil para llegar a las cosas. Y si están siempre escuchando ideologías contra naciones, ahora, ¿por qué no hablan eso del lenguaje de género? ¿Por qué la gente no sale a manifestarse contra, basta de educación inclusiva que le enseñan a los niños a ser puto de chico, de que es lo mismo ser varón que ser nena y todo. Bueno, entonces, con esa excusa, si una mujer deforme quiere coger con el presidente Luis Lacalle, ella puede decir, ay, me discrimina, no quiere coger conmigo y meterme varios hijos y pasarme una pensión. Porque hemos llegado a un límite que hemos visto hasta mujeres periodistas como de Canal 10 que han buscado gente del poder de la política para tener más algo, asegurarse algo en la vida. Porque la mujer es un bicho desesperado por dinero y el hombre no se queda atrás. Entonces hemos vivido como rata y vamos a seguir viviendo como rata mirando lo que tiene el otro. Y como no tenemos de repente forma de matarnos el uno al otro dentro de Uruguay, miramos que nos dejan entrar a Norteamérica a jugar un partido de fútbol y acá lo único, destilan veneno porque hay que escucharlo a estos locos que transmiten el fútbol, el odio resentido que tienen en la cola. Cuando ellos van allá, son tan, pero tan, pero tan señoritas, ninguno va y dice, mire, me voy a meter un par de explosivos, voy a explotar y voy a... Porque saben que no caminan dos pasos que le vuela la cabeza, ¿eh? Pero viven sembrando odio, odio, hasta con la forma sutil que tienen de hablar de los gringos, ¿eh? Cuando ustedes tenían el tema del COVID, vos te vacunabas si querías, yo no me vacuné. Y me decían, ¿usted tiene la vacuna? ¿Y dónde está? Y siempre busqué la forma de engañarlo. Y logré todo sin tener la vacuna. Y no me morí de COVID. Y bueno, yo qué sé. Si vos querés creer en el COVID, en Yemayá, en los negros que vinieron de África y tienen dioses africanos con pija larga, me hace acordar a un negro esto que te acabo de decir, que decía que las mujeres rubias buscaban a los negros porque el negro era más hombre, más viril y bla, bla, bla, bla, bla. Cuando ese negro tuvo hijos, quisiera yo, digo, ser tan hijo de puta, no soy tan hijo de puta, digo, para agarrar y sacarle fotos a los hijos, que la gente viera la descendencia de ese negro. Porque realmente, ¿a cuál era más espantoso? O espantosa, ¿no? Pero el odio, ese odio que siembran gratis, que nadie le preguntó nada, si las rubias los quieren o no, nadie le prohíbe nada. Nadie te puede obligar a casar con nadie. Acá estamos en Uruguay, un país libre. Hasta donde sé yo, nadie te puede obligar a casarte con una negra, con una rubia, o con una blanca, con una mestiza, con una boyada. No te pueden obligar a casar con una mujer deforme o tener hijos con una mujer deforme, ¿no? Ni a una mujer sana obligarla a tener hijos con una persona toda deforme, que genéticamente es deforme, ¿no? O sea que tiene enfermedades bastante raras. Entonces digo, ese odio que escuchamos en la radio, en la televisión, la envidia, ¿eh? Ese odio no le sirve de nada. Norteamérica les va a seguir mandando, cada vez que precise Uruguay para su laboratorio del Ministerio de Salud Pública, los componentes para los medicamentos, les van a mandar los medicamentos. Y los bebés de Pedro Rosell se van a salvar gracias al pueblo norteamericano, al gobierno norteamericano, ¿eh? Se va a salvar. Y mucha gente va a salvar su vida de repente teniendo que ir a Estados Unidos y atenderse allá a sus problemas médicos o el que sea, ¿no? Se puede salvar su vida. Así que vamos a dejarnos de estupideces. Acá vinieron los cubanos, operaron de los ojos y dijeron, ah, son los únicos del mundo. No, señores. Mucho antes que Fidel Castro fuera presidente de Cuba, o sea, dictador de Cuba, Norteamérica ya había hecho la fundación Orbis, que era un avión 727 y operaban gratis de los ojos, claro. No venían para Latinoamérica, iban para los lados de África, ¿no? Lados donde la pobreza era 100 veces más extrema que en Latinoamérica. Entonces, Orbis es un proyecto que estuvo muy, muy adelantado y de ahí Cuba lo copió. No es que los cubanos inventaron ayudar a la humanidad con los temas de la ceguera y todo eso. Y he visto hasta doctoras recibidas hablar peste de Norteamérica, pero han ido a Norteamérica y han cerrado el culo. Porque vieron cómo acá han sido entrenadas como mandriles en las emergencias, en todo, como mandriles, ¿no? Y cuando van allá tienen un nivel de conocimiento que acá no lo van a tener nunca. Entonces, vos no puedes matar al que te está dando un conocimiento que nunca tuviste y no ibas a tener en tu país. Por eso digo, a veces el odio resumido que tienen todos estos periodistas que se contagian entre niños y adultos, es al pedo. No es que me moleste que Uruguay haya ganado, tampoco festejé, ¿no? Porque nos parten el culo subiendo una y otra vez. Nos viven cogiendo los uruguayos, los charrúas que mandan, ¿no? Los señores estos que cobraron 4 mil millones de pesos por las inundaciones, por la sequía, por esto y por lo otro. O sea, los que plantan la tierra, que son de izquierdas, centros y derechas, que no les gusta más escuchar la canción a desalambrar, porque ahora ellos, los de izquierda, también son los dueños de esas tierras, ¿no? Ahora viven aumentando la verdura y se cagan las raíces, se reúnen en la Quinta Varela, desde Mujica, el ídolo, el dios que había aparecido para arreglarlo todo, todo desde que asumió la izquierda y de antes, desde siempre, todo sube, nada baja, nada. No va a parecer que un día ustedes van a comprar la carne picada a 10 pesos la carne, la mejor carne picada a 10 pesos. No, no, no. No crean en eso. Eso no va a ocurrir jamás. Todo va a seguir subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Así que yo creo que la celeste, y vamos arriba a la celeste, y abrazá a la celeste y hacete matar por la celeste, es al pedo. Y políticamente lo saben mucho, hasta los tupamaros que rajaron para Suecia, para Norteamérica, que colaboraron con el FBI y todo para atrapar a gente de izquierda y Partido Comunista. El Partido Comunista también mandó como Arismendi, que entregó gente y rajó. O sea, todos rajan a otro país que no tiene nada que ver con el de nosotros. Así que un poco cuando uno, yo me río cuando escucho a los locos con ese fanatismo de enfermo que tienen de, digo, no, muy para afuera y en su propia casa y les, ay, que para afuera los corrimos de su casa. No corrieron a nadie de su propia casa. Los que están en casa ajena y siguen en casa ajena, la selección uruguaya. Y ese ego, ese comentario puto de puto arrastrado, lambeta. Esa gallardez que tiene para hablar peste de en suelo de otro, tienen que tenerla acá cuando pasa esto que suben las cosas y decir, che, a ustedes los vamos a correr acá del país, nos están robando, nos viven, vamos a plantar nosotros los que transmitimos radio, vamos a ir a dar vuelta a tierra, para bajar el precio del morrón, la cebolla, junto con el pueblo, pero no va a ir ni el pueblo ni ellos, ¿entienden? Por eso hay cosas que no se pueden cambiar y otra es que por lo menos, ya que hay cosas que no se puede cambiar, que no siembren veneno, que no siembren la envidia. Norteamérica siempre fue el supositorio de Uruguay y va a seguir siendo para siempre, forever. Y sus hijos lisiados y deformes pueden tener mucha mejor calidad de vida con tecnología norteamericana. Hay que pagarla, sí, hay que pagarla. Nadie te regala nada. Yo soy asmático, vivo jodido la garganta y todo, pero salud pública no me la regala, porque no tengo, una que no tengo asistencialismo de salud pública, no, no estoy anotado desde el 2004, que no tengo nada de salud pública, entonces no, no me dan los medicamentos y le compro a esta gente que anda en las volquetas, y los de las volquetas nos dicen, ah, vos sos pobre como nosotros y necesitas medicamentos, tomalo, no, no, no, no. Dame una gamba, dame 50, dame 80, dame. Siempre me lo cobran. No hay un que son buenitos y de corazón, no dame algo que tengas a cambio del inhalador. No te dan nadie nada gratis, nada. Todo es a cambio de algo, en el mundo entero, en el resto del mundo, porque así es la vida. Así que no pueden hablar de que acá son los buenos y allá son los malos y el gringo. Acuérdense, cuando Argentina se paró de mano, puso el ejército en la frontera con, creo que fue en Fray Bento, ahí por las papeleras, y puso su ejército, ya se sabía que la guerra duraba una hora aproximadamente. Los misiles que tenían los argentinos no iban a barrer del mapa. Argentina tenía el poder de barrer a Uruguay y Brasil estaba re contento. Porque Brasil y Argentina son países prácticamente que no se toleran entre ellos. ¿Y saben cómo aplaudía Brasil ese quilombo que se armó por la papelera, armado por la tuerta, Cristina y su gente? Por la socialista, disculpa, disculpa. La socialista, la compañera, la compañera Cristina Kirchner, ¿no? Y toda esa gente, y toda esa mierda, ¿no? Esa manga de ladrones, como decía Jorge Valle, bueno, nos hubiera costado una matanza a gran escala y nuestros soldados estaban cagados y lloraban. Lloraban porque sabían que iban a morir, No teníamos aviones, no teníamos nada que pasarle frente a los argentinos, nada, nada. Nuestros soldados son valientes, sí, pero no son estúpidos. No son estúpidos. Sabés que el monstruo es gigantesco, que es 100.000 veces más grande que vos. Es una estupidez abrazarse a la bandera y vamos arriba a la celeste. Le iban a volar la pija, la boca, todo a tiro. Como hacen la gente de la droga o como hacen las mafias, ¿no? Porque las mafias existen en todos lados, hasta dentro de la prensa hay mafia. Del mundo de los medios hay mafia, ¿no? Para que no le peguen a los periodistas, póngale porque dicen un informe de algo, tienen sus sicarios. Son accidentes, son cosas, gente que aparece muerta y eso, que uno dice, ah, mira un malandro muerto. Sí, pero vos no sabés de repente si se metió con un periodista. Los periodistas no son nenes de pecho, igual que estos que relatan el fútbol, no son gente que anda caminando en los barrios, tranquilo, y vienen a Piedra Blanca y andan caminando entre la gente. No son eso. Son gente que está, ya está cagada por un montón de cosas cagadas que se han mandado en la vida. Pero tienen, a cambio de unos pesos, a cambio de una plata, protección. Así que, sencillamente, digo, no se dejen arrastrar por el odio del fútbol, que la gente se vive dividiendo. Ah, estos putos gringos y estos putos acá y los putos bolivianos y los putos que los cinco, y le metimos cinco. Si los bolivianos mataron al Che Guevara, le voy a decir, el Che Guevara no le dio nada al Uruguay. Nada, nada, de nada. Los sidosos siguen siendo sidosos. Y lamentablemente, digo, un montón de cosas la gente idealiza como que fabrica ídolos, que ídolos de papel, ídolos de carne y hueso que no sirven para nada. Digo, no, que, no digo que sea un mal tipo o haya sido, pues hay muchas historias sobre él, hasta que era cruel, asesino, xenófobo, morfaba bebé y no sé, se dice de todo, no sé, yo no lo conocí ni me importa. Lo único que digo es que la gente deje de ser tan estúpida, con ese fanatismo radical que tienen de lameculos, porque la verdad son como todas estas viejas que andan buscando machos dentro de la política. A ver, hasta los homosexuales de la televisión buscan tener amigos en la política, porque están buscando que los ensarten para ver si con eso se asegura una mejor jubilación o algo. El mundo de los homosexuales en el alto, de alto poder, del mundo del jet set, que no conocemos el 90% del uruguayo, se maneja de una manera que nadie se imagina. Y acuérdense que Uruguay fue uno de los principales productores de pornografía infantil hasta el año 2008, que gracias a Tabaré Vázquez, junto con el gobierno alemán, ¿no?, lograron detener eso, erradicar de acá y eliminar de las redes de internet, un montón de cosas, ¿no? Pero Uruguay, cuando teníamos a los rusos, a los chinos, todo el mundo fabricando pornografía infantil, Uruguay también. No sé si con la crueldad que he visto de pornografía infantil, porque vi cosas que hasta degollar bebé mientras se lo clavaban por el ano, pero la verdad, yo de acá de lo uruguayo no dudo nada, no dudo nada porque conozco que es un bicho en constante evolución, muy embullioso, muy arrastrado, como esta gente que tienen hijas deformes, hijos gays, madres que quedan todas torcidas, hermanas que siendo menores de 12 años, se desnudan y le preguntan si querés fotos de ella. Y toda esta gente media rara, media enferma, arrastrada por tratando de mandar gente en cana y llamando a la prensa y gritando, soy yo la víctima, quiero dinero, un sueldo por vida o algo. Toda esta inmundicia algún día tiene que desaparecer de esta especie inmunda que tenemos acá, tercermundista dentro de Uruguay. El odio contra lo que ha evolucionado es al pedo. Nosotros algún día estamos más evolucionados que un montón de monos en Latinoamérica. ¿Cuántos pueblos no son como Uruguay? Desearían ser como Uruguay. Dicen, qué hermoso país, ¿por qué no nací en Uruguay? Porque son escalas. Escalas. Nosotros estamos por encima de muchas naciones y Norteamérica muy por encima de nosotros. Y podrán decir que acá hay lindos lagos y pastizales y pajaritos, pero Norteamérica tiene cosas que los uruguayos no se pueden imaginar. Por eso cuando tienen internet, la tienen gracias a que hay una gigantesca red que lo principal se conecta con Norteamérica y de ahí con el resto del mundo. Entonces digo, no sean tan ignorantes, dejen un poco el periodismo este barato, barato y con padrón antigringo porque es al pedo, al pedo, al pedo. Es al pedo. Yo me reía porque el periodista hablaba como que estaba apuñalando a un norteamericano o estaba matando a gringo y yo digo, capaz que el supositorio que le metieron de chico no era un supositorio norteamericano, era cubano y el tipo, oye, claro, está envenenado como perro rabioso, perro preprogramado, ¿no? Era al pedo. Un montón de cosas son al pedo, al pedo, al pedo, al pedo, al pedo, al pedo. Acuérdense de Fiorella Busetta, la niña del Liceo 13 que quedó paralítica, hoy es una mujer que pesa como 200 kilos en una silla de rueda. No vi ni a los rusos, ni al gobierno cubano, ni argentino, ni brasilero, ni venezolano, levantarla de la silla de rueda y decirle, ve y camina. Pero en Norteamérica existe ya la tecnología para poder volver a hacer caminar a personas paralíticas. No en otro lado del mundo. Hay que pagar, sí. Ahora, ustedes van a poner todos, y estos de la prensa que son como perro rabioso, y todos estos comentaristas que también son como perro rabioso, van a poner la plata para ayudarla a que camine, porque hay miles de Fiorella Busetta y de hombres y niños paralíticos dentro de Uruguay. Entonces, no miremos como que es un monstruo, ese que vive al norte. Él tiene cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Y nosotros lo que vivimos es de envidia. El uruguayo es envidioso, pero envidioso y envidioso. Y tenés que andar todo sucio, todo roñoso, para que se sienta tranquilo. El mismo que te pidió de comer, que lloraba y andaba con sus hijos en brazos y lloraba y se cagaba parado porque estaba cagado de hambre en el pasado, como la crisis del 2000, como antes del 80 o de antes, ¿no? Ese mismo, ahora si tiene un auto del año 50, pasa por al lado tuyo y te mira de arriba abajo como que es un jeque árabe. Y vos decís, pa, se te llenó el culo papelito. Y antes se decía así, se te llenó el culo papelito. Y el uruguayo está lleno, tiene el culo muy, mucho papel tiene, muchísimo papel. Tendría que ir a cagar en la puerta de la papelera y preguntar, ¿me podés dar algo por esto? Estoy pasando hambre. ¿Eh? Creo que hay que estos comentaristas decirle, ¿para qué pones cara rabioso si cuando nuestros hijos están realmente graves? Este que vos ves como aplastado, como corrido de su propia casa, es el que nos da la solución para nuestros hijos. O puede ser Francia, puede ser Italia, no sé. Inglaterra, que todo el mundo odia Inglaterra. Bueno, grande solución ha tenido Uruguay gracias a los países que más odia. Y no importa si están a la derecha o a la izquierda, son países que han evolucionado, están por encima de nosotros en muchísimas más cosas. No sé si son más lindos, más feos, tienen mejor agua, no tienen mejor agua, si el agua de ellos potable, no me importa. Yo lo que voy a que el uruguayo es envidioso, envidioso y se arrastra la envidia. Es como el que tiene una hija sana, ¿no? Y se siente feliz. Y el otro que tiene una hija toda deforme, mira a los que tienen hijas sanas y dicen, maldito hijo de puta, esto le voy a buscar a ver qué antecedentes tienen, qué delitos cometen, en qué andan. Y entran a investigar y llamar a la prensa y ensuciar, este ladrón, este es esto, informando. Todo porque les nacieron hijos deformes, mongólicos, medio raros, o son gays. ¿No? Las crías de ellos, no sé, viven con un odio resentido. Hoy cuando, lamentablemente, esto lo hablo porque al escuchar la forma de relatar el fútbol que tienen acá, lleno de odio, ese odio reprimido, el odio, y no es un odio fundado en nada, es envidia, envidia de mono. La envidia del mono que dice, los corrimos la casa, no señores, Norteamérica. jugó en su país, no corren a ustedes a nadie. Y me voy a reír más, mucho más, cuando vayan de nuevo llorando, que están pasando hambre, que la deuda, que esto, que lo otro, que necesitan un medicamento. Porque siempre van a ser así, el uruguayo es rastrero. Te saca el cuero, te da la puñalada, después no te mató, y después cuando andan la mala, oh, no me puedes dar una mano. Son rastreros, son falsetti. Creo que hay que cambiar la forma de ver al fútbol. Habría que volverlo a hacer un deporte normal, no con odio. Bueno, para continuar, porque se me había cortado porque no tengo, no tenía batería. Que tiene que cambiar la forma de no ser tan sarnosos de relatar el fútbol de una manera más que fuera más deportiva y menos fanática de otra ideología rara. Porque entreveran todo el deporte con la ideología. Aparte les duele todo, ¿no? Les duele todo. Parece que todos tuvieran hijas deformes y enfermas y tullidas. Entonces, esos son perros rabiosos que hay que cuidarse de por día, de por vida. Son muy envidiosos. La gente con hijos deformes son realmente envidiosos. Cuidado cuando se les acerquen a pedir de comer y eso, porque si no te quieren coger la mujer, te van a meter un cuento y te van a rastrillar. Aparte son tremendos alcahuetes, o sea, te dicen yo vendo, vos conseguís mi información que yo vendo, y estoy directo con la prensa, y vendo y gritan así, y tienen periodistas que le hacen el aplauso de fondo. Y yo me cago en la risa, digo, porque vos después que le das de comer a un chupapija de esto, y que te llora porque el hijo está con hambre y viene la mujer y te muestra al hijo y que no tiene para darle la leche. No importa después cómo ellos la arreglen y cuánto los aplaudan. Vos sabés cuál es la verdad. Vos sabés que ya te chuparon la pija. Te la chuparon bien chupada en sus momentos de cuando estaban hundidos. Y después, viste cómo es, después que les dieron de comer, le llenaron la cola ahí con comida y eso, desde otro lado, aprovechan para atacar, ¿no? Porque aparte, inclusive, te tratan de perro, de perro. Dice, vos sos mi perro, vos sos Gil. Te dicen que tu madre es puta y eso. Yo le ve, a mí me gusta porque habla de putas madres. Putas madres, ¿no? El hombre tan guapo que habla de putas madres. La madre de ese hombre que dice, bueno, de ese hombre, de ese bisexual, ese raro, ese puto tapado, ¿no? Que te critica a tu vieja, ¿eh? La madre de él chupó la pija. Todas las mujeres lo hacen. La madre de él se hizo coger por el culo, como la chicholina. Pero él cree que su madre está parada arriba de una nube ordenando la sociedad uruguaya, que es una fiscal, una jueza o algo. Y ese tipo que te putea a la madre, que te trata de muerto de hambre públicamente en la vereda delante de todo, ¿no te cuenta que te chupó la pija junto a su propio hijo, a su propia mujer, a su propio hermano? No te dice, yo le chupé la pija a este señor cuando estuve cagado de hambre y llorando con el culo todo descosido porque me habían roto. Yo estuve acá y lo mandé a matar. Me hizo la denuncia y me quiero pasar por bueno. Quiero pasar como inocente porque soy crack. No te dice todos los trucos que utiliza. Que yo vendo, trae mi información, compro, vendo. Está directo con los medios. Es como hace Mujica, como hicieron un montón de tupas, relataron historias que ellos no vivieron. Las sacaron hasta de los pibes del Aberro, que a ver por qué no hay una película de lo que pasaba en Colonia Aberro antes. ¿Sabes por qué? Porque ni a los tupas les sirve si los tupas también eran torturadores. La izquierda era torturadora, la izquierda, la derecha y el que venga. Eran uruguayos los que dirigían la Colonia Aberro. En los 60, en los 50, 60, 70, 80, 90. Y hablo de Navarro porque yo estuve ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que las cosas que los ensucian a ellos, no se pueden hablar. No, no, no, eso. Vos dale la historia a ellos que ellos ven que, a ver, van a hacer plata, van a hacer película, van a hacer libro y van a poner como que son ellos que pelearon. Porque es la manera, estos rastreros, estos viejos putos que te piden de comer y después te dicen muerto de hambre. Estos rastreros, esta basura biológica, lo que hacen cuando te dicen tráeme información del pasado o algo, se hacen pasar por héroes. ¿Sabes cómo chupan pija de milico? Si vos supieras la verdad, cómo chupan pija de milico, en las cacerías. En las cacerías, cuando se reunían todos a cazar, en las cacerías se encontraban y no se mataban entre ellos, ni los tupas ni los comunistas, ni nada. Charlaban, intercambiaban datos, vendían gente, robarían a los narcos, ahí a las mulitas, que andan con la droga, y revendían después por ahí la droga, y por eso de repente un inocente, un desgraciado se cobraba dos tiros en la cabeza, la muerte en la cárcel o algo, por lo que robaban otro hicieron la plata, pero están coquetos con la prensa, son cracks, te dicen, mirá mi apellido, vinculado a la política, tengo un pariente que escribió un libro, el otro también, y nosotros chupamos la pija todo de mamá, el abuelo, todo, que se chupen una verga, lo bueno es matarles el hambre. Lo bueno es que cuando vos lo veas caer, lo ayudás a levantarse, le pasás el algodón por el culo, y ese tigre el tigre de la Malasia, no, tigre de la malaria, que le gusta escupir en la cara a la gente, que le rompieron bien el culito, aprende que la gente no son sus perros, la gente no son sus esclavos. Y después se pueden juntar 200 personas junto a ellos, porque están en la misma, hacerte la guerra y bueno, nadie la gana toda, uno también puede perder. Pero se ve una cosa, lo lindo es saber que ese gran hombre que camina por la vereda y a veces saca un arma y te amenaza y la policía te dice, te tiene detenido y te dice, no te metas porque es el jefe de jefes y bla, bla, bla. Ese hombre chupó la pija igual que todos los demás. La chupa, la besa, la masca cuando está apretado. Está cagado. ¿Vos te crees que él hace las cosas? No, no, tiene un novio. Tiene, o mucho novio, mucha gente, milica, milico. Y trata de ensuciar a gente de otros lados. Dice, este es puto, y aquel es puto, y los pibes. ¿Vos sabés que son tan cobardes? Que se paran en la vereda y gritan que los pibes de Colonia Berro salen todos putos. Pero no lo hacen en frente a una cámara de televisión y dicen, yo soy fulano, soy mafioso y afirmo que los pibes de Colonia Berro son todos putos porque yo soy el hijo de la abortera, yo soy el hijo de la asesina, la que mata a bebés con las manos. No, no, no, no, ellos tiran la mierda y después se esconden detrás de su reja porque casa bien enrejada, llena de perros, con su revólver, su celular, ahí con todos sus machos, sus novias. Y eso es de cobarde, son todos iguales, una mierda, como todos estos que contaron, ay, yo estuve en la cárcel 13 años. Sí, bueno, sí se te escuchó, ahora los demás no estuvieron presos, los menores no tienen derecho a reclamar nada, o sea, acá este país gira siempre la misma historia. A ver, vos te cogiste a un valle, vos te cogiste a una calle, vos te cogiste a un tupamaro, no sé, porque después de hablar de los menores que judearon estos hijos de puta, las izquierdas, la derecha, todos se ensañaron con los menores. Todo el mundo se sacó la locura a su manera. Ahora, claro, ahora tienen contactos ellos con la prensa, los medios no te dicen la verdad del todo. Los libros tampoco. Eso gente vieja que Mujica puede decir que estuvo colgado de la bola de un avión y que lo quisieron matar y tuvo que hacer esto. Puede decir lo que quiera y pongo a Mujica como referencia porque todo el mundo te habla del dolor del Pepe. ¿Y cómo olvidan a todos los demás? O sea, pusieron al Pepe tan alto, a Pepe Mujica lo pusieron tan como un dios, que todos los demás, incluso los que quedaron mutilados, esa gente no existe. No existe en película, no existe en libro, no existe en ningún lado. Pero siempre hay uno diciendo, bueno, pero conseguímelo, tráemelo. Capaz que puedo escribir un libro, un artículo, hacerme unos pesos. Porque buscan la sangre del caído, la sangre del otro. Y esa gente a veces se calla la boca porque sabe la mierda traidora que son estos que eran oportunistas. Como dicen ellos, estos perros, los tuve laburando para mí, hice fama, hice dinero, llegué al poder, tengo casa, tengo o varias casas o muchas casas. Y así es todo. Acá no hay de que se pueda decir. Se lo consiguió trabajando día y noche durante 50 años. No, mentira, señores. No, nadie agarra y tiene 200, 300 casas, o 20, o 10, o 5, laburando un año, dos, ni tres. ¿Entienden? Entonces, todos estos manipuladores, estos que dicen, vos conseguís mi información, yo compro información, yo vendo, y se te hacen los cracks. ¿Entendés? Ya lo sacas al toque, son vividores, son oportunistas, lacras. Ahora, si los ves caer desesperado, lo ves caer desesperado, ¿no? Le das una mano, lo sacas del pozo, lo sacas de la caca y le pasas el algodón en la cola, le decís, tata, no llores, ta. Ya está, aparece ahí, vamos, la vida continúa, Y después te dicen, vos sos Gil, vos sos muerto de hambre, y vos sos esto, y vos sos el otro, porque yo ahora estoy, está mi partido político de gobierno después de una vida. Anda a lavarte el culo, chupapija. ¿Sabés cómo anda a lavarte el culo, chupapija? Si sos chupapija, y no te lo podés olvidar. El tema es que sabés que ellos. Por más que se miren al espejo y se vistan de Marlon Brando o de Cisco Kid, son chupapijas. Ellos no pueden olvidar de que te besaron los huevos en los peores momentos, porque nadie les daba una mano. Incluso tenemos periodistas que saben esas cosas y son también manijeros, arrastreros, rastreros, basura, hijos de puta. Y lo puedo decir con total propiedad, hijo de una reverenda puta, porque una mujer normal no puede parir esa mierda. Y son esos mismos que, viste que ponele gurisa como Fiorella Buceta, que ahora ya son grandes, la usan para cuando necesitan rellenar el espacio en la televisión, algún diario, se acuerdan de ellos. Ahora, no te organizan. Nunca, nunca organizaron con todo el poder mediático que tienen, ningún partido. Bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si podemos lograr un exoesqueleto o algo que baje de peso y vuelva a caminar. No, no, está todo politizado, todo es así, todo es rastrero. Y hablo de que con el dolor de pibes del Averro han inventado cuentos, porque he escuchado historias tupamara, que es la que más he escuchado. Yo, ¿qué? Parece que estuvieran diciendo lo que ocurrió en otro lado, no fue dentro de una cárcel. Está como aquellas viejas que fueron a esta Boca Mía hace mucho tiempo, una vida atrás, cuando recién empezó esta Boca Mía, y contaban que habían sido violadas por la policía y los militares y los tupamaros ni el comunismo, nadie les había dado pelota. Y Victoria Rodríguez les decía, pero no les dieron apoyo, no, vamos a ir a las Naciones Unidas, no sé cuánto más, estaban buscando quién las apoyara. Y ahí vos te dabas cuenta de hasta dónde. El tema de la política y el tema de la dictadura, ellos que eran, no podían olvidar el dolor pasado. Lo que menos sabían eran quiénes eran víctimas realmente. Las mujeres que tuvieron, no importa por qué delitos tuvieron, si por poner bomba o no sé, o cometer un error dentro de su casa o afuera de ella, o algo que la condenara a la cárcel. No, las historias de dolor acá aparecen todas. Ah, tiene que ser alguien de plata, porque cayó en los Andes y era hijo de un rico y le tuvo que comer la pija a un muerto y el otro le mordió la concha a la hermana que estaba muerta y hay 20, 50, 80 películas y 250 libros. Y sabe una cosa, los demás no existen. Los demás no existen. Por eso la gente tiene que abrir un poco la mente y pensar que toda esta mierdita, esto que dicen, tráeme información que yo compro, yo vendo, yo investigo, yo soy el Nacho Álvarez de la mafia, yo acá vivo en Piedras Blancas y averiguo todo, y tengo gente que te parte al medio y te atropella a un niño y te lo deja parapléjico, ¿eh? Y soy crack, y acá son todos putos y perros y muertos de hambre, ¿eh? Y que mi padre era esto, mi padre, que se chupen una verga, ¿eh? Hay historias que son una cosa, no es para hacer más películas del pasado, lamentablemente. ¿Para qué? Porque otro se va a vestir con tu dolor, se lo va a tomar como que lo pasó él. Como tanta mugrienta y mugriento, hijo de remil puta. La desgracia que ha pasado familias comunes y corrientes, las ponen como que las pasaron ellos. Porque primero te escuchan o escuchan a esa gente y después se arman como que ellos son los que sufrieron eso. O ellas. Y son mártires. Y ponen cara de mártir. Como cuando fueron a Canal 10 fue a la cárcel de mujeres, allá que estaba presa la abortera al tesor. Le preguntaron qué hacía con la plata de los abortos y por qué mataba a bebés. No. Para ayudar a los pobres. Y puso una cara de mártir, de santa. Y nunca entendí esa filosofía de que el aborto es para ayudar a los pobres. O el aborto es para los buenos. O el aborto es para los santos. Donde, mira, que se vayan todos a la reputa madre que los parió. Porque hemos llegado a un nivel que dicen, no, yo hago aborto, pero a lo de la droga conmigo no joden. Opa, qué principios, ¿eh? Matás bebé, pero no te casas con lo de la droga. Mirá vos sos, realmente sos un genio o una genia. Tenés unos principios morales irrefutables. Sos la misma mierda que ellos. Tenés que entender que sos la misma mierda y sos oportunista. Vos tenés que, si sos un tipo, un culo roto de mierda, un infeliz que ha vivido la vida investigando el ajeno, ¿quién hace hora extra en Coca-Cola o en alguna empresa? ¿Cómo aquel levantó la casa? ¿Cómo aquel puso el vidrio en la ventana? ¿No? Primero vos fijate, te mató el hambre. Te dio un medicamento, te ayudó un hijo, ¿eh? Vos acordate siempre de eso acordate, no trata de no perder la memoria, ¿eh? Porque, ¿sabés una cosa? Cuando vos perdés la memoria y te crees que llegaste al estrellato, hay otro buitre más grande. ¿Y sabés cómo te exponen tu culo? ¿Eh? Que mientras vos crees que estás directo con el poder y con el estrellato y con el mundo y la comunicación, sos un pobre infeliz, llorón, que vos también llorás, ¿eh? Llorás, pedís por favor, ay, me ahogo, y tengo tuberculosis, tengo una peste, tengo algo. Yo no voy a dar muchos detalles en las cosas, pero digo, me ha tocado ver cada tigre llorar. Y me ha tocado ver gente supuestamente ultra malvada, cruel y bla, bla, bla, bla, que han marcado que la historia la pone como mala, mucha gente la pone como mala. Esa misma gente la ha visto. Cuando yo vivía, póngale, en la aduana, había mucha gente mierda, que era basura, o sea, de la peor carroña. Como los que tienen los prostíbulos, ¿no? Que las minas no valen un carajo, o sea, son carne tipo de vaca, ¿no? Pero también están los otros, ¿no? Que había un niño con hidrocefalia, hijo de una prostituta, El padre no tenía trabajo, era medio vago, pero el niño no tiene la culpa, el niño tiene hidrocefalia. Ni siquiera Canal 4, que se le pidió si podía ir ahí, para ver el caso de él, porque era un tema grave, vivían en una pensión, no tenían casa propia, no tenían plata, no tenían nada. La madre era prostituta porque no tenía otra cosa para hacer, era tremenda ignorante, ¿no? Nadie les dio pelota y el gurí se le murió, ¿eh? Y sin embargo, mientras ese niño vivió, en una pensión roñosa de piedra de esquina Juan Carlos Gómez, ahí a unos metros de Juan Carlos Gómez, ¿tá? Mucho de esta gente que uno dice, esta basura, esta mierda, esa mierda sacaba el bolsillo y dejaba plata ahí, sin cogerse a la madre, sin cogerse al hijo, sin cogerse a nadie, ¿eh? Le daba lo que se podía, porque a nadie le sobraba la plata ahí en la noche. A los únicos que les sobraba la plata, los que sí manejaban mucha plata y no vivían ahí, ¿eh? Entonces digo, la vida es relativo. A mí yo me cago en la risa porque los miro cuando se ponen ropa limpia y se hacen los galanes, ¿eh? Y se hacen los que ganaron y son todos giles. Y acá son todos perros y los pibes laberros son todos putos. Y tu madre y tu puta madre y tu hija es tortillera y tu hermano es gil. Y yo me cojo a tu madre y a tus hijos y te amenazan con violar los hijos y matarlos. Toda esta mierda también tiene una parte donde van llorando, piden ayuda. Ay, por favor, ay, estoy en la mala, de algo para comer o algo, no me puede dar una mano. ¿Sabe una vez? Yo siempre digo a la gente, vos tenés que aprender a dar. Primero, a ser solidario. Porque después si te escupen la cara, esa misma mierda que te escupe la cara, esa misma mierda que dice, vos no sos quién para meterte, no sé qué. Vos decís, pero te estoy salvando la vida. Vos querés tener sida, tenelo. Pero cuando madures un poco y razones dónde te estás metiendo, en qué terreno estás bailando, ¿eh? Hay mucha gente que le encantaría estar reventada para ser mártir. Para, ay, soy una mártir, ayuda a los pobres, yo ayudo a los pobres, hago esto o hago el otro por los pobres. Y me dan un asco, me dan un asco, asco me dan. Porque si vos haces algo, no tenés que estar con un cartel, yo soy el que ayuda a los pobres, a ver dónde está la prensa. No. Y ¿saben qué me baso? En que los culos rotos uruguayos, todos, ¿no? Son alguien gracias a que hubo gente poderosa que también miró así, no los dejó estar hundido, hasta los liberó de la esclavitud, a montones que eran esclavos, ¿eh? Esclavos. Y el esclavismo no lo podemos comparar con no estar en caja. El esclavismo era esclavismo. Y así un montón de cosas. Gente que le falta la memoria al momento de recordar cómo lloraban, cómo suplicaban por ayuda. Hay gente que tiene muy fácil. Y entonces tienen medios, tienen gente que le sigue la corriente. Y se enoja cuando uno está en contra de la ideología de los putos de la televisión, ¿no? Porque para ellos está bien que tus hijos estén sentados frente al canal de televisión y en vez de pasar dibujitos como los 70 que pasaban dibujitos animados toda la mañana, quedaban el super ratón, daban otras cosas, o Señorita Maestra, que era del teatro argentino, o comedia argentina, cosas así. No, no, ahora te muestran los putos ahí sacudiendo el culo, ¿eh? Las tetas, muestran sus tetas y te preguntan después por qué tus hijos son malos, ¿no? Y el gran negocio es eso. Ahora todo el mundo es psicólogo, psiquiatra, hay 100.000 pestes nuevas, mentales, porque ellos crearon un mundo apestoso. Lo destruyeron, seccionaron como una máquina de fiambre el cerebro humano, ¿eh? Y lo que hicieron es, plantearon 100.000 trillones de problemas para que la gente viva en un enredo de un novillo que no puede salir. Entonces, cuando uno ve toda esta gente que dice, yo soy crayo, vos sabés quién soy yo, pero vos sabés quién, pero vos sabés quién soy, y vos no sos nadie, vos no me diste la vida. No sos Dios, te sale caca del culo. Te sale el caca al culo, yo no sé si tu mujer te mete los dedos en el culo para que deje de largar tanto dientazo a los perros rabiosos, ¿eh? O te masajea el orto de noche para cuando vayas ahí a la televisión, ahí estés mirando la cámara y dirigiéndote al público que está del otro lado y no lo ve, estés tranquilo, estés tranquila, no sé. Porque la verdad que gente rabiosa y en todo sentido. Cuando uno de repente hace un comentario en una buena, tiran cualquier mierda. Cualquier mierda. Entonces hay que tirarles mierda. Una vuelta Blanca Rodríguez, en una entrevista, habló de que los comentarios al pie de página eran una manga de una cloaca de cobardes anónimos, ¿no? Y me resultó tan mal escuchar a una mujer decir que era que los comentarios al pie de página, los comentarios anónimos eran cloacas de cobardes anónimos, ¿no? Yo no entiendo a qué ella le puede llamar cobarde anónimo, porque cobarde anónimo son los que están por arriba de ella dentro del canal, que le dicen, cállese, diga esto, da esta información, inventá que murió fulano, inventá que murió mengano, inventá que murió un policía, inventá que el doctor fulano vende libretas de conducir. Ahí tenés los cobardes anónimos. Que no nombrás, los conocés bien a todos y no los nombrás. Porque hay gente que puede perder los hijos, se le puede morir el bebé, el hijo puede terminar cuadrapléjico si pone su nombre y apellido. No hay cobardes anónimos, Blanca. Esa es la gran bronca que me hiciste agarrar contigo. Porque decir cloaca de cobardes anónimos, cloaca, ¿sabes cuántos héroes han muerto? No murió tu padre, no murió tu madre como héroe, ni vos, nadie de tu familia. Han muerto gente que, como decía hace un rato, nunca vas a saber el dolor que pasó. Nunca vas a saber la mierda de vida que ha tenido por culpa de otro o del puto sistema que es el sistema humano de convivencia y de vida. Por eso haberse tildar de cobardes. No, no hay cobardes anónimos. Hay tantas cosas que vos no pasaste en la vida, Blanca Rodríguez. Tanto dolor, tanta vejación como pasaba en el hogar Yaguarón. Pero ¿sabés por qué? Porque vos vivís de lo que dicen otros, de librito, de chusmerío. Vos tenés que vivir. Vos podés decir, sé lo que es una quemadura de pie, no lo lea. Quemate una pata. Vos cuando quieras saber lo que es un clavo atravesado y creerte Jesús, hacete atravesar los pies con un clavo. No hagas como estos aborteros que son, yo mato bebés para ayudar a los pobres. Ay, soy una mártir. Sí, pero cobran. Nadie hace nada gratis, nadie da nada gratis. Hay política y de todo. Que se condena a la gente hasta por el apellido, claro que sí que está condenada mucha gente por el apellido. Al hambre, a la desesperación. Te muestran el sabalero en los años 50, en los 70, y bla, bla, bla, y no te muestran la gente pasando hambre. Hambre, 70, 80, 90, 2000, adentro de pensiones, cagando dentro de un balde porque eran pensiones ilegales. Con ventillo, esas cosas no se muestran, no, no, no. Acá mostramos que fulano, que es multimillonario, pobrecito, en los 80 que se le quebró la uña, y vamos a hacer 30 películas ahora. La uña quebrada de fulano, un éxito en Hollywood. Y no hay que guiarse por Hollywood, yo no le tengo envidia a Hollywood, ojalá fueran todos así, gente con plata, famosa, y dejaran de pajerear. Pero sabe una cosa, digo, para hablar de cloaca, de cobarde, o aquel es gil, o aquel es perro, o los pibes de la Berro son todos putos, andá y decíselo en la cara, parate en el medio de la colonia Berro y decí, ustedes son todos putos acá son, porque yo soy fulano y tengo tres huevos y acá son todos giles y arriba me al tesoro y cualquier cosa traigo mi ejército cubano y les parto el culo como antes. Así como la verdad que la gente está confundida de quién es quién, de quién es el bueno, quién es el malo. Y acá mierda hubo en izquierda, centro, derecha, siempre, en todos lados, de todo tipo. ¿Crees que los malos, ay, los malos siempre estuvieron de acá o allá? No, no, no, en todos lados. La mierda, mierda y mierda entre delincuentes, mierda de la policía, mierda del ejército, pero también gente muy buena del ejército, gente muy buena de la policía y gente muy buena dentro del mundo del crimen. Y dirán, ah, ¿cómo va a haber gente buena dentro del crimen? Sí, claro que la hay. Como esos que le daban para ayuda a la madre de ese niño, por no contar muchos casos más, de ese niño con hidrocefalia, que Canal 4 no dio bola, que fue un canal que se le pidió si podía ir, ¿no? Pero andaba muy seguido allá en el Bajo, en la aduana, en los 80, 1986 exactamente. No, no, nunca fue, nunca la sacó en la televisión, nunca. Entonces se murió el chiquito y bueno, mala suerte, murió como más o menos con 8 años. Y lamentablemente todo es así. Después creer que viene un culo roto y dice, yo soy fulano porque estuve 20 días en la cárcel, yo era Tupamaro, o era comunista, o era represor, o era blanco, o era colorado, y vi la pija de fulano, y le vi la pija al soldado, y vengo a escribir mis memorias acá, y el pueblo, y una lista, O ese doctor que se hace el burlón, el crack, que se la sabe toda. Y el doctor burlón, ese, no puede arreglar a nadie, no. Está todo está para la plata, está para la fácil. Es un cazabobo, un cazador de bobo, es un anzuelo. Y lo presentan en la tele como un genio que vino del cielo, ya está, te van a arreglar la vida. Entonces la gente con ese. Y yo no, mi intención no es generar odio. Mi intención es que se dejen de romper los huevos, que el gringo malo, que el inglés malo, como uno que me decía, no, porque fulano tiene una novia, trabajo con la de Titia de Arenberg y le voy a robar la vaca y es un alcahuete y es un perro, pero no se lo decía a la cara. No iba y le decía, vos sos un perro. No, no le decía, porque la envidia, el hambre, ¿Sabe una cosa? No sé quién es la Titia de Arenberg, no sé. Sé que hizo cosas buenas y no sé lo malo que ha hecho. ¿Qué voy a hacer? No tengo que saberlo todo. Soy un uruguayo, un ciudadano común y corriente. No tengo que saber cada cosa. A ver, quiero saber la vida completa de la Titia de Arenberg. Yo digo, ¿cuánto tiempo perdiste de repente, fulano? Si tenés un hijo o una hija deforme. ¿Cuánto tiempo perdiste mientras vigilás la gente, andás rastreramente, controlando qué dicen, qué para dónde mira, qué hace, qué gestos hace con la mano, para vos copiar, para involucrar, para ensuciar, para enredar, y vas con los machos y tomás whisky y te haces el crack? ¿Cuánto tiempo perdiste para no curar tu hija o tu hijo, ¿Cuánto tiempo te sobró para repararle su cuerpo deforme? ¿Te sobró para estudiar, agarrar libro de medicina y estudiar? ¿Sabías que te dedicaste a sembrar mierda mientras tu hija o tu hijo se sigue hecho mierda? Pero vos no vas a cambiar esa actitud porque la querés la fácil. El dolor ajeno lo haces pasar como propio, como yo lo viví. Sí, 50 tiros aquel día, sí fue a mí. Y, sí, a mí fue que me pasó, a todos vos. Y saben una cosa, son gente de mierda y la ves en todas las clases sociales. Hace pasar historias ajenas porque ellos viven de eso, de historias de vida ajena. Son realmente una mierda y no me da bronca que les vaya bien en la vida por ser tan hijos de puta. Me dan asco por la mierda que son la esencia. Yo a veces digo, realmente la concha que los parió es una reverenda basura, ¿sabía? Porque no puedo entender cómo de una concha, de una mujer, esa mierda puede haber nacido, puede existir una mierda de esta, pero está, ¿qué va a hacer? Y así la especie humana somos simio, mono, humancé, no sé qué somos, ¿eh? En constante evolución. Siempre hay algo mejor, siempre hay algo bueno, siempre hay mente brillante. Y la mente brillante se tiene que cuidar justamente de esto que dicen, compro, vendo, mando en cana, tengo gente acá, tengo gente allá, y te señalan a alguien, ¿eh? Y ensucian, y no dan la cara, no dan la cara, son basura, lo que se matan de la risa. ¿Y sabés lo lindo? Yo me gustaría que miraron a sus hijos enfermos, raros, homosexuales, teletubbies, y dijeran, se le dijeran, viste, me dediqué toda la vida a darte una mano, no. Y eso pudieran decírselo en la cara y decirle, ¿qué hiciste por nosotros? Sigo siendo teletubbie, deforme, mongólico, amanerado, gay. ¿Eh? ¿Qué hiciste? Nada. Y vos sos mi sangre, vos sos mi familia. ¿Eh? No te me la des de custodio, de padre, de guía, tutor, esperanza o algo, porque no sos nada de eso. Loquillín. Ya que sos tan loquillo. Y son dos perros y giles muertos de hambre. No podés darte, tenés que darte cuenta que el único que se engaña sos vos. Porque sí, a los demás le podés amargar la vida de 10.000 maneras. 10.000 millones de maneras. Yo no soy santo. Entonces, claro, vos sabés cagadas ajenas para extorsionar, manipular, hacerte el mentalista. Pero sabes una cosa, yo miro de repente a tus hijos deformes y digo, acá tenés la paga que tenés, porque no lo vas a arreglar. Y mientras más pierdas tiempo conmigo, mejor, porque ¿sabes lo que es? Sé que era que no vas a poder reparar a tus hijos deformes, ni a los amanerados, ni a los gays, ni a los teletubbies, ni a ninguno. Vas a vivir con el odio, como el perro galgo, persiguiendo a la liebre, como una rata. Vas a vivir la vida que te mereces de rata. Y la plata no te la vas a llevar. Se la van a comer ratas como vos, o con mucha suerte de repente caigan en mano, como esa de mano de héroe, que utilicen algo que dejé, algo que se te pueda sacar, si es que a la mierda se le puede sacar algo, ¿eh? Algo que sirva. Yo creo que sí, hasta a la mierda se le puede sacar jugo, ¿no? Pero digo, entonces, mientras vos perdés tiempo y tiempo y tiempo, dedícate a otra cosa, dedícate a solucionar tus propios problemas. Después enseñale al mundo que son todos perros y giles y muertos de hambre y que no la tienen clara y que vos con tres pim-pom-pa arreglás este planeta y vamos a comer todos por 10 pesos por día y la plata te va a dar y vamos a hacer casa de ladrillo, no conventillo. Después. Eso es el asco que me da de la vida, ver que llegan a jefes de gobierno, políticos, gente así que no han servido para una mierda, ni para ellos, pero es el pueblo el que los vota, eso es lo bueno de la democracia. Si caen en el cuento de ellos o no caen, problema de ellos. Pero es cómo funcionan las cosas, ¿no? A mí lo que me deja en claro. Digo, toda la rata envidiosa, gente que te dice mellá, jí, ¿eh? Y te mira de sobrador. Lo que no reconoce públicamente es cuando viene con muy humilde y te pide un favor. Hablan así a los ratas, bien bajito ahí. Vení, vení para acá, te voy a pedir algo. Bien de chupapija, ¿no? Y después cuando gritan, ensucian, mirá, aquel es puto vos, mirá, aquel que va ahí caminando, aquella mujer es perra, es puta, es la hija de fulano, es puta. Y eso que dicen, aquella hija es puta, después le nacen hijas. Y sus hijas van a coger por el culo, la concha y la boca, van a chupar pija. Como todas las mujeres del planeta a lo largo de la historia, desde Eva hasta ahora. Desde la mujer de Adán hasta ahora. Pero ellos tildan a aquella es una perra, aquella es una puta. Y hasta la madre de ellos le salía caca del culo, le sale caca del culo. Vomitan, tienen un olor a podrido en la cajeta de todo, ¿eh? Pero ellos son cracks. ¡Ah! ¡Cracks! ¡Ja, ja! Y lo ves en todas las castas sociales, son los típicos cracks. Por eso a veces digo, cuando veo estos periodistas, ya digo, ya no tienen para dónde largar el odio cuando están relatando fútbol. Los corrimos de su propia casa. No corriste a nadie, loco. Vos fuiste a Norteamérica. Vos no. Porque vos ni siquiera sabés jugar al fútbol, vos sabés relatarlo. Lo que hizo la selección fue jugar un partido de fútbol, ganó 1-0 y no corriste a nadie porque los norteamericanos que jugaron están en su casa en Norteamérica. Más te digo, la selección uruguaya, todo, su seguridad, todo depende de ese suelo que pisó, suelo extranjero. ¿Eh? Cuando vengan acá, parátele de frente y escupile en la cara por mí. Es tu cara la que va a pagar o te van a mandar a la cárcel, no sé qué te puede pasar, es tu problema. Pero, ¿sabes una cosa? Ellos están en su casa, así que no diga, los corrimos de su propia casa, como diciendo, po, que creo que sí, mira lo que digo, estoy quedando bien con la negrada, con los chimpancés uruguayos que tienen odio, o con Cuba. Mira. No estás quedando bien con nadie, estás quedando pegado, payaso. Hacer del fútbol un deporte sano. Primero empezando con tus comentarios, no de este es un gil, ¿a qué juega mal? No sirve para nada. Convertí en un juego sano empezando de tu forma de hablar del fútbol, relator, famoso. No quiero dar tu nombre porque lamentablemente digo, mira, no hay que, no voy a dar tu nombre, pero vos sos uno de muchos. Sos como la gran ramera, tiene muchas cabezas, ¿eh? Entonces, toma el consejo como quiera, pero cambia tu forma de relatar, sacate un poco el veneno de rata de la boca, ¿eh? Y relata un partido de fútbol, se la pasó a aquel o algo, no eso de hacerse el que, a ver si hay rosca y vamos a generar un poco de veneno, a ver si se matan. A ver si alguien le abre de un hachazo la cabeza a alguien de ahí. Porque ustedes son parte de la mierda que se ha convertido en la sociedad. Son como lenguaje inclusivo, gay. Son una peste. Ustedes son parte del problema con su forma de hablar. Ustedes también son la mierda que ha arruinado este país. Yo soy mierda y ustedes son mierda. Pero mierda más vieja, mucho más añeja. Son mierda que contamina a gran escala usando los medios. De una manera que pocos pueden entender cómo la mierda puede llegar tan lejos de un solo lado. ¿Eh? Y eso es educación. Entonces, ¿querés una mejor educación? Bueno, cambia, hacelo, no lo hagas por vos, hacelo por tus descendientes, los más jóvenes. No lo hagas por vos, total, ya estás podrido, ya estás viejo y te vas a morir. ¿Eh? No te, fal te falta cada vez menos para morirte, cada día que te despertés, un día menos de vida. Entonces, hacelo por los que van a quedar, a ver qué, si de repente los que vengan después, los chimpancés más evolucionados, les sirve lo que dejaste, ¿entendés? Que vean que no hay maldad, no hay odio, ¿entendés? Entonces cambia tu forma de relatar el fútbol, porque dan asco. Bueno, no importa si no escuchás, de alguna manera te llega este audio, a alguien le llegará, a alguien en algún momento de la vida lo vas a escuchar. No importa si tarde o temprano, lo vas a escuchar. Y bueno, vos verás si tengo razón o no tengo razón. Yo no soy nadie, por eso no te digo mi nombre. Y sabes una cosa, vos sabrás si te sirve o no. Pero sacate la envidia de arriba vos. Y aguante en Norteamérica vos. Y aguante en todos los países que le matan el hambre a Uruguay. Y le dan medicamentos y le dan ideas. inclusive como la de Manos de Héroes, que dejan que el mono, no obstaculizan que el mono uruguayo evolucione un poco más, nos dan una mano a salir de este bananero, alargar un poco la falopa y la droga y evolucionar, aunque no se salven todos, que algunos uruguayos se salven, algunos aunque sea, se salven, evolucionen. No anden por ahí gritando, ay, soy un gordo con tetas, exclusive, soy un gordo con tetas, toda la vida hubo gordo con tetas, no sé cuál es el tema. No largar el odio al pedo ese en tus relatos de fútbol, lamentablemente, es al pedo, porque le estás pegando, le estás escupiendo al que te saca de la cloaca, que es tu sistema de vida en este país, que lo quieras o no, es una cloaca. Bueno, chao.